Mirá, no existe la paritaria mínima, ni existe la paritaria condicionada. O hay paritaria, no hay. O hay democracia y libertad para las instituciones, no hay. El gobierno termina siempre pagando a los que están más concentrados en la economía y cualquier excusa es buena para contar sobre los trabajadores. Nosotros no queremos más ajustes, nosotros queremos lo que nos corresponde, somos los que producimos la riqueza y creemos que tenemos derecho a eso, como se dice. ¿Cómo se preparan ustedes para el 1 de mayo? Primero de mayo lo estamos preparando, vamos a hacer una movilización, vamos a estar produciendo en la calle, vamos a partir de Silva, vamos a llegar hasta Misma Plaza, y en el día de hoy ya vamos convocando a los compañeros para que estemos todos juntos primero. ¿En la jornada qué les hicieron presente? No, bueno, acá hay compañeros de distintas organizaciones, tenés que ver los carteles, yo si me pongo a nombrar, me voy a olvidar de alguna y no quiero, pero en realidad es muy importante. Todos los sectores que pelean en Rosario hoy están en esta plaza, y esto para nosotros es importante. ¿Qué es lo que plantea la CTA hoy en esta jornada? Hoy lo que plantea, que hace falta cambiar la política, que hace falta el aumento salarial, que hay falta una ley que evite los despidos, que hace falta además que se empiece a implementar políticas que tengan que ver con recuperación del patrimonio nacional, que hace falta una nueva ley de entidades financieras. O sea, el planteamiento es lo suficientemente amplio y creemos que los trabajadores no tenemos que actuar solo sobre los efectos de la crisis, sino tenemos que pensar una sociedad distinta, un país distinto y luchar para construirlo.